He dado la vuelta al alma, sin mapas ni dirección. Caí sangre y me levanté hasta entender la lección. Fue un final y todo fin, una semilla. He visto belleza en la herida y calma en la pesadilla. El loco, el mago, la muerte, todas mis caras, mi suerte. El camino no fue en línea, fue un círculo que arde y enseña. No hay arriba, no hay abajo, solo el paso que doy despacio. Sin secretos, mundo, ya no busco sentido, porque soy el camino recorrido. He amado y odiado lo mismo, he caído mil veces al abismo, y en cada caída entendí que el final también está en mí. Secretos, mundo, si este viaje termina, que empiece otro en la misma esquina. Y así el loco vuelve a andar con la vida a cuestas y el alma en paz.